La radiotelefonía o radiodifusión nace como servicio regular en 1920, tras un periodo de experimentación no demasiado prolongado. En poco tiempo, los grandes equipos transmisores y los receptores se van modernizando y reducen su tamaño. Desaparece la radio a galena con el nacimiento de los aparatos valvulares y las estaciones que operaban en la onda larga y media crecen en número, tanto en América como en Europa, llegando con más lentitud a otras regiones del mundo, a pesar de que el colonialismo la transporta a sus territorios de ultramar. A mediados de la década de 1920, las grandes empresas y conglomerados dedicados a las comunicaciones en Europa como en América se abocan al desarrollo de la llamada onda corta y el uso de las altas frecuencias para así alcanzar con las señales largas distancias. En este programa vamos a volver a aquellos años de experimentación para conocer la historia de una planta transmisora, la que supongo muchos o algunos desconocen. Soy Daniel Camporini y usted está ingresando a Historias de Radio. Uno de los países que es pionero en la experimentación y el uso de la onda corta es Holanda, que junto a Gran Bretaña y Alemania impulsaron la investigación y desarrollo de las altas frecuencias y la construcción de equipos transmisores. En Alemania fue Telefunken, en Inglaterra la empresa Marconi y en Holanda fue la Philips. Achtung, Achtung, hier ist Berlin, König Wusterhausen und... London and Daventry calling, we now bring... Aquí Estación Radio Barcelona, señores y caballeros, a continuación vamos a retransmitir... Achtung, Achtung, hier ist Berlin, König Wusterhausen und der deutsche Kurzwellensender. Wir senden Tanzmusik. Sie hören das Fred Bird Tanzorchester, Refrangesang... Una de las más conocidas estaciones de la onda corta de los años 20 fue la llamada PCJJ, la que luego pasó a ser llamada PHI, más tarde como PHOHI, es decir, Philips transmite a las Indias Holandesas, y finalmente, en 1929, adopta el prefijo PCJ. La emisora se encontraba en Eindhoven, sede de la empresa Philips, e inició las transmisiones internacionales en 1927, con servicios hacia los territorios coloniales en el sudeste asiático. Sus programas se emitían casi a diario, y de mayo a septiembre se empleaba la frecuencia de 16.88 metros, es decir, 17.772 kilociclos, y de septiembre a mayo en los 25.57 metros, 11.732 kilociclos. La emisora fue inaugurada con un mensaje de la reina Wilhelmina el 1 de junio de 1927 y sus horarios de transmisión eran de 13 a 15.30 hora central europea. El propósito de estas transmisiones no era otro que el de mantener el contacto con la colonia y que los holandeses residentes en esa región del mundo se sintieran cerca de la metrópoli. Hallo, dames en heren, hier is Holland de Vogie, Philips Omroep Holland Indië, op een halflengte van 25,57 meter. Sade tuan tuan. La Nonna Nonna, di Tana India, di Simi Fohi, Station Radio Philips, di Negri Blonda. Halflengte 2.5, 5.7. Ingenierum de Bando. En 1929 la empresa Philips pone en servicio un nuevo transmisor de 25 kilovatios. La administración se mantiene en Eindhoven y los estudios son llevados ahora a la localidad de Hilversum, lugar en donde hoy se encuentra instalada Radio Nederland, la emisora nacional holandesa. En 1931, este transmisor es apagado temporalmente mientras que la empresa Philips continuaba con el desarrollo de un nuevo transmisor. La primera etapa de estas investigaciones se basaba en una estación transmisora de ondas ultracortas que entró en servicio experimental en octubre de 1931 en la ciudad de Ámsterdam y estuvo preparada para las emisiones regulares en 1934. Hacia finales de 1936, la potencia de este emisor es elevada gracias a la instalación de dos nuevas válvulas enfriadas por agua que le daban ahora una capacidad de 60 kilovatios en la frecuencia de 15.220 kilociclos, convirtiéndolo en el más potente transmisor de Europa. Hier is herrijzend Nederland, de zender op vrije vaderlandse grond. Luisteraars, blijft aan uw toestel. Luisteraars, blijft aan uw toestel. Hier volgt een mededeling van het geallieerd opperbevel. De volgende mededeling, gedateerd 24 april 1945, is op gezag van de geallieerde opperbevelhebber uitgegeven door het hoofdkwartier van het geallieerde expeditieleger en is gericht tot de bevolking van het bezette deel van Nederland. De voedselpakketten zullen door vliegtuigen van allerlei type worden afgeworpen, voornamelijk door zware bommenwerpers. En 1937 este transmisor es trasladado de la planta de Eindhoven al parque de transmisores Bogi en la cercanía de Huizen. Después de varios intentos de sabotaje, el transmisor PCJ sobrevivió a la guerra y al volver la paz a Europa, el equipo retornó al servicio activo en 1957. Estuvo guardado por muchos años en el edificio de la ex emisora de Kutwijk, que finalmente es adquirido por el gobierno y el transmisor transferido al Museo Philips, donde se encuentra en la actualidad. Hier is herrijzend Nederland. Het is 10:00, u hoort onze laatste nieuwsuitzending van vandaag. Na afloop van hun 8-daagse conferentie in Yalta, in de Krim, hebben minister-president Churchill, president Roosevelt en maarschalk Stalin een gemeenschappelijke verklaring uitgegeven. De hoofdinhoud van dit hoogst belangrijke communiqué laten wij hier thans volgen. Allereerst wordt na een kort inleidend woord gezegd dat Nazi-Duitsland tot onvoorwaardelijke overgave zal worden gedwongen. De bepalingen van deze overgave zullen worden bekendgemaakt wanneer Duitsland totaal is verslagen. La administración de este famoso transmisor estaba en Eindhoven, pero lo que pocos saben o conocen es que la planta original se encontraba en la localidad de Huizen, unos 100 kilómetros al norte de Ámsterdam. Esta planta transmisora fue la primera del mundo por su capacidad de transmisión a largas distancias. Fue inaugurada en 1923 con un transmisor experimental de 500 vatios que se incrementó a 5 kilovatios en 1926. Lo llamativo de esta planta transmisora era su parque de antenas, que fueron demolidas en 1935 para construir nuevas en la cercanía de Hilversum. Pero en 1937 en Huizen fue construida la primera y por entonces única antena rotativa del mundo, cuyas dos torres de madera, que llegaban a los 60 metros de altura y sostenían un total de 24 dipolos simples, sostenidos todos por una base giratoria, que en total llegaba a las 18 toneladas de peso. Lamentablemente, estas torres de madera fueron demolidas en la noche del 14 al 15 de mayo de 1940 por el ejército holandés ante la perspectiva de la invasión alemana y para evitar su posterior uso. Esta antena rotativa había sido construida para los festejos del décimo aniversario de la salida al aire de la estación PCJ y podía llevar la señal a cualquier punto del mundo debido a su rotación de 360 grados. Voor hen die op prijs opstellen. Het verder verloop der dingen op het terrein der internationale politiek nuchter te volgen, wil ik hier op grond van persoonlijke ervaring herhalen dat de Duitse voorlichting zoals die ons bericht wat de feiten aangaat, steeds correct en waarheidslievend is geweest en straks voor de geschiedschrijving zal blijken stand te kunnen houden. Van overgrote historisch-technische betekenis zullen naast de sobere legerberichten de verslagen van de zogenaamde PK-mannen blijken te zijn. PK is de afkorting van propagandacompagnie. Deze compagnieën treden niet in gesloten verband op. Hun compagnieverband zal slechts zelden, wellicht pas na de oorlog en bij plechtige uitreiking van onderscheidingen, zichtbaar worden. Fue así que Holanda, al igual que Gran Bretaña, Alemania y luego Estados Unidos, dieron aquellos primeros y gigantescos pasos en el campo de las transmisiones de la onda corta. Es una pena que en aquella oportunidad las voces de esta emisora pionera fueran silenciadas por el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y así llegamos al final de este nuevo encuentro. Mi nombre es Daniel Camporini y esto fue Historias de Radio.